자. Musicalidad. Estuvo con nosotros en el piano un pianista maracucho que se llama Javier Soto. Aquí lo que estamos gozando aquí arriba, no sé ustedes, ¿ustedes qué están haciendo acá? Los Soto de Cubay. ¿Están pasando bien? Chévere.